Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de Fe.net. Hola, buenas tardes, amigos. Estamos una vez más en Panóptico Social Radio. Soy Cassandra y el día de hoy tenemos un par de invitadas de lujo. Ellas son Evelyn Rojas y Laura Maldonado. Ellas vienen de una asociación civil llamada Más Sueños AC, en la cual se dedican a generar esfuerzos con respecto al tema de la violencia. Chicas, me gustaría empezando preguntándoles cómo definirían su asociación. ¿A qué se dedica Más Sueños? Pues bueno, buenas tardes a todos quienes nos escuchan y muchas gracias primero por el espacio. Más Sueños nace de primero de las diferentes vivencias que cada una como fundadoras y cofundadoras hemos atravesado, ¿no? Y ver esta importancia de seguir hablando de la violencia de género en todos sus aspectos, con la finalidad de que no vuelva a ser invisibilizada como lo fue por mucho tiempo. Entonces, Más Sueños la definimos como una asociación civil que es parte de muchos esfuerzos que ya existen para tratar de disminuir toda esta cuestión y no solo en estadísticas, sino en casos reales de personas que sufren violencia, ¿no? Principalmente, y nos enfocamos más a la violencia de pareja y la atención en cuanto entendiendo al género como algo que abarca tanto a mujeres como a hombres, pues abrimos nuestra atención a cualquier persona que llegue a nuestra asociación. ¿Cómo describirían ustedes que funciona directamente Más Sueños? Bueno, buenas tardes, me llamo Laura. Más Sueños tiene la función de brindar una atención integral a hombres y mujeres. Me gustaría abordar la cuestión de género. Recordemos que el género no solamente es vincularlo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Nosotros tenemos esta visión con perspectiva de género, tanto humanista, sistémica, porque reconocemos que desde la casa tenemos como ciertos roles o ciertos patrones aprendidos que de alguna manera en alguna edad adulta los repetimos, ¿no? Y lamentablemente sucede que cuando somos muy pequeños, entonces los únicos patrones que vemos de pareja es mamá y papá, la tía y el tío, la prima y el primo, ¿no? O los vecinos. Entonces, cuando tú vas creciendo, vas teniendo con esa cognición de decir, ah, bueno, pues, entonces las relaciones de pareja sí son. O sea, en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en todos los medios, te dicen cómo tienes que funcionar como relación de pareja. De hecho, los medios de comunicación te los refuerzan. Entonces, por ejemplo, aquí en Más Sueños, lo que nosotros tratamos de proyectar son acciones o estrategias de reeducación o coeducativas que influyan de alguna manera a reeducar la mente, ¿no? Y sobre todo las relaciones de pareja. Me gustaría hacer énfasis en algo, en un artículo que leí ayer sobre, no recuerdo el artículo, pero hacía mención, o sea, sí son importantes como las normas jurídicas que se plantean en nuestro país y todas las leyes que enfatizan, ¿no? Sobre aterrizar hacia la violencia, tanto hombres como mujeres, pero creo que también es importante brindar esta atención emocional. ¿Por qué? Porque se generan como ciertos lazos de apego. Entonces, hay mujeres que tienen un empoderamiento económico, pero si no hay como esta atención emocional, a veces es muy difícil que ellas puedan de alguna manera sobrevivir hacia la violencia o vuelvan a reincidir en sus ámbitos de violencia. Me parece muy interesante esta propuesta que hacen porque parecería que a veces cuando se habla de violencia de pareja se aborda nada más la cuestión de la violencia física y cuando una mujer específicamente, porque generalmente se enfoca en eso, ya fue violentada por su pareja. Me parece muy interesante la cuestión de la reeducación. Platicábamos antes de iniciar el programa de un tema muy, muy específico que últimamente nos hace ruido, que es la cuestión del amor romántico. ¿Qué nos podrían platicar ustedes con respecto a este concepto? Sí, mira, Justo más o menos lo comentábamos antes de entrar al aire, toda esta idea de crecer con ciertos modelos, no solo del amor, sino también ciertos modelos que como personas tenemos que cumplir, ¿no? Tanto roles como estereotipos. Entonces, esto pensado como en el sentido de que una como mujer debe de aguantar o de estar disponible para un hombre, y si te das cuenta muchas canciones, por ejemplo, que lo abarcábamos, son así, son aprensivas de que ves, o sea, que el hombre que canta o la persona que canta ve a la mujer como un objeto, o sea, algo que puede poseer, y desde ahí creo que la función de Más Sueños va encaminada justamente a cambiar esta mentalidad. Y no solo de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, de darles a entender que no somos un cuerpo disponible, sino que va mucho más allá. Y también con esta idea de que, y es verdad, detrás de cada acto violento se esconde la pequeña frasecita de amor, ¿no? O la cuestión que se tiene de los celos, de creer que acciones así donde te estén vigilando, donde te estén acosando, porque al final es un acoso, sea porque te aman, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado, además de dar la atención a las personas que son víctimas de violencia, nos hemos encargado mucho de dar talleres y de dar conferencias y de estar en espacios donde hagamos mucho énfasis justamente en esto, ¿no? En que, pues al final, el amor, del amor a la violencia hay un paso bastante pequeño, tristemente, y pues también que nosotros podamos ser una herramienta para que las personas puedan darse cuenta que están viviendo una situación de violencia, ¿no? Que es muy, muy complicado que alguien logre aterrizarlo, ¿no? Porque al final se ve como normal. Y es un gran tema esta cuestión de la normalización de la violencia. O sea, al final la vuelves parte de tu vida, ¿no? Y volviéndola parte de ti, pues te termina destrozando a veces sin que te des cuenta. Claro, es algo sumamente complicado lo que platicábamos sobre el salirse del patrón del que estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor. En este sentido, ¿cuáles son los obstáculos a los que más se enfrentan? Bueno, yo creo que son las creencias y los estereotipos de género, ¿no? Y los roles que tenemos como muy marcados. Recuerdo que tenía una maestra pedagoga y ella decía que a los 2 años y medio los niños saben perfectamente lo que es de niña y lo que es de niño. Entonces, imagínate a los dos años y medio, o sea, estos niños y niñas ya saben perfectamente lo azul para los niños y lo rosa para las niñas, ¿no? Entonces, mediante esta condición, pues obviamente nosotros somos un cuerpo de aprendizaje. Entonces somos al final aprendizajes sociales y construcciones sociales que de alguna manera, llegando a siendo adultos, pues generamos ciertos conflictos, ¿no? Sobre todo estos conflictos de género. Sí, definitivamente es una cuestión no nada más de reaprendizaje de los individuos, sino social. Y creo que, no sé, me gustaría también analizar cómo la sociedad, la masa, de alguna u otra manera te termina llevando hacia ese sentido. Sí, mira, y justo es un tema bastante interesante porque la violencia es un proceso estructural y cíclico. Entonces, al final tú puedes lograr salir, o sea, supongamos de tu situación de violencia de pareja, pero te inmersas a otros círculos de violencia de los cuales, primero de los cuales son difícil identificar y después difícil salir. O sea, y un caso muy claro, o sea, casos muy claros que nos han llegado es: yo sufro violencia, intento levantar una denuncia, y desde ahí te revictimizan, te empiezan a decir, bueno, tal vez estás exagerando. O sea, y también tiene que ver un poco con la cuestión de cómo estamos en cuanto a autoridades, ¿no? Que también es un tema que podemos abordar más adelante, pero es, o sea, analizar esta parte de que al final, pues, si las violencias se siguen tomando de la mano, por decirlo de alguna forma, es difícil atacarlo desde un punto, ¿no? Entonces, es bastante interesante que al final, como comentaba Laura en su momento, o sea, puedes salir de un ejercicio violento, pero por alguna circunstancia u otra, te terminas reinsertando, ¿no? Ok, insisto, este tema da para mucho. Vamos en este momento a un corte musical y volvemos. Se fue, y me quedé sola con mi pecho. volverá. Ay, que vuelva cuando quiera. Mi amor se fue, se fue, se fue. Regresamos otra vez a este programa de Panóptico Social sobre nuestras invitadas y su asociación Más Sueños. Y bueno, quedamos en la cuestión de la violencia, pero Laura tocó un punto que me parece muy importante rescatar, la cuestión jurídica. A últimas fechas nos hemos enterado por diversos medios de la cuestión del incremento de feminicidios. Hace algunos meses el gobierno del Estado de México emitió una alerta de género y hoy día tenemos una cuestión en el Estado de Puebla que exige una alerta de género, una serie de asesinatos, de feminicidios a mujeres por parte de sus parejas por el simple hecho de estar embarazadas. Sí. ¿Cómo aborda Más Sueños esta situación? Pues mira, tiene muchísimos matices, ¿no? Primero empezar, bueno, en 2011 cuando el INEGI hizo su encuesta sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, pues salió un número muy revelador, ¿no? Que 63 de cada 100 mujeres habían sufrido algún tipo de violencia. Y esto nos marca la pauta para pensar en el porqué de los crímenes de odio, ¿no? Porque el feminicidio es tal cual un crimen de odio hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? El caso de Puebla, que pues van, si no mal recuerdo, 16 feminicidios en lo que va del año, y estoy diciendo en lo que va del año, que son 2 meses, pues es bastante, bastante alarmante, ¿no? Y además de todos los diversos estados que desde 2012 han estado pidiendo que se levante una alerta de género y que en pocos casos se ha logrado. Y esto, como Más Sueños, pues no solo nos preocupa, sino que volvemos al tema de tratar de sensibilizar no solo a las mujeres quienes sufren, sino también a quienes son el origen del problema, ¿no? Y no quiero nombrarlo o no quiero sexuarlo para evitar pues sensibilidades, pero pues sí llegar a quienes originan la violencia, ¿no? Al final el tema de Puebla, de que se asesinen mujeres jóvenes, embarazadas, pues revela mucho, primero, toda la situación patriarcal que hay incluso en el sistema de justicia, y no solo de la entidad, sino de todo el país, y también pues la impunidad, ¿no? O sea, al final hay muchísimos casos sin resolver y es triste que un caso se tenga que volver mediático para que se investigue. O sea, pero por un caso que se vuelve mediático, ¿cuántos muchos hay que no lo son y que siguen ahí, siguen en archivo? O sea, y recuerdo mucho el caso de Mariana Lima, del Estado de México, que van 5 años de su asesinato y todavía el agresor trabaja en la procuraduría y no se le hizo nada, ¿no? Y su mamá, Irinea, pues hizo todo un movimiento para exigir justicia y que el tribunal volviera a reabrir el caso. Y aunque se dictó la sentencia, pues la Procuraduría del Estado de México no ha actuado, ¿no? Y como ese caso es triste, pero podríamos apostar que Puebla va por el mismo rumbo. O sea, su secretario de Gobernación afirmó que no había agravantes para que se levantara la alerta de género, ¿no? Y si 16 feminicidios no le parecen agravantes, entonces yo no sé qué tiene que ser un agravante para que se levante la alerta. Y no solo aplaudiendo el esfuerzo de las asociaciones, sino resaltando pues en el sufrimiento de las familias, ¿no? O sea, al final, como lo platicábamos ahorita Lau y yo, pues cuando atacas a una familia, cuando atacas a una mujer o a alguna víctima, pues al final atacas a muchas personas, a todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Exacto. En ese mismo contexto sobre qué hace Más Sueños, nosotros estamos sensibilizados. Somos un equipo de profesionales, desde psicólogos, trabajadores sociales, politólogos, economistas, pedagogos y orientadores en general, que promovemos esta cultura del respeto, ¿no? Al que es diferente. Entonces, el género empieza desde ahí. La perspectiva de género es mirar a los dos, desde sus diferentes contextos y desde sus diferentes diferencias, ¿no? Pero al mismo par son iguales. Entonces, los feminicidios son como una característica de esto. O sea, todo aquel que es diferente, o por una cuestión de que no empata con mis condiciones o con mis características, o sea, caemos como en este tipo de delitos. Sí, y además es resaltar que el feminicidio tiene mucho que ver con también la demostración de poder, ¿no? O sea, al claro. final la violencia de género se da y su base fundamental está en las relaciones de poder inequitativas, tanto para mujeres como para hombres. Principalmente en la situación de mujeres y niñas, porque estamos más vulnerables. Y eso es una realidad. Y tiene que ver mucho el hecho de que un hombre asesine a una mujer para demostrar ese poder, o sea, como te mencionaba hace rato, para demostrar que es un cuerpo que está a su disposición y que en el momento en el que él considere que ya no le sirve, lo puede desechar. Uh-huh. Y eso es un tema súper, súper grave si lo analizamos desde el contexto de la impartición de justicia sobre los casos. O sea, la mayoría de los feminicidios terminan siendo reducidos a cuestiones sentimentales, o seguro fueron problemas pasionales y hubo problemas en casa. O sea, este caso de Mariana Lima que yo te digo, ya se había hecho una denuncia de que sufría maltrato y no se hizo nada. Un caso muy reciente también en San Luis Potosí, la mujer hizo una denuncia ante las autoridades y tampoco se hizo nada y terminó en su asesinato. En Jalisco, que también están peleando porque se levante la alerta de género, es exactamente el mismo caso. Una muchacha en su trabajo era acosada por un compañero, no le hizo caso, el compañero en esta relación, en esta lucha de poder, consideró que si no le hacía caso, pues era mejor que no fuera disponible para ningún hombre y la asesinó. Y hasta el día de hoy sigue siendo un caso impune. Y como ese te puedo decir muchos, que es crudo hablar sobre eso, pero que es necesario para que no se olviden. O sea, y esta lucha para que ni una más sea asesinada, más allá de politizarla, es porque es real. O sea, tú sales a la calle con miedo. O sea, y no solo las mujeres. Sí. Mujeres y hombres salimos a la calle con miedo, esperando en cualquier momento que llegue alguien y nos asesine. Pues nada más porque sí, porque al final eso es la violencia en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que también hace muchísima falta, aunque ya hay una ley que nos garantiza a no vivir en violencia, pues que realmente sea algo que nosotras como ciudadanas y ciudadanos podamos palpar, ¿no? Que la aplicación de la ley sea real, porque pues la verdad es que tenemos leyes muy bonitas, ¿no? Pero la realidad es que qué tan funcionales están siendo. Creo que ese es un tema sumamente importante, porque en cuestión de impartición de justicia pareciera que estamos en pañales, pese a que no somos una nación nueva. No, claro. Y el tema de género, creo que todavía genera cierto escozor entre algunos miembros de la sociedad. Pareciera que todavía se habla de esta idea de poner a un género por encima del otro. A mí me encanta el hecho de que ustedes lo aborden de una manera equitativa, porque hay violencia de pareja y creo que casos se pueden abordar desde ambos lados, ¿no? Hay hombres y hay mujeres sufriendo violencia, hay hombres y mujeres ejerciendo violencia. Sin embargo, sabemos el tipo de sociedad en la que vivimos y sabemos que las mujeres son generalmente las que llevan la de perder. Esta cuestión de cómo la sociedad de alguna manera lo tapa o lo minimiza es algo que quisiera seguir platicando. En este momento vamos a un corte musical y regresamos. Watch this. simplemente, y el color de la piel te hace diferente, importante, irrelevante, es ser inteligente, por eso mantente de frente, alerta, consciente, orgulloso de tu continente, muévelo para adelante y siempre levanta la frente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Panóptico social. Me encanta la idea de en este momento presentar a nuestro querido compañero Luis Eric. Luis Eric, buenas tardes. Buenas tardes, Cassandra. Buenas noches, porque ya son casi noches. Sí. Casi en punto de las 7. Pues nada, muy contento de estar aquí contigo y con las invitadas. Una vez más coincidimos en Panóptico Social. Sí, bueno, estábamos conversando con Laura y con Evelyn sobre la cuestión de los feminicidios y creo que aquí hay mucha tela de donde cortar. No sé si quisieras aportar un poco al tema o que ellas nos sigan comentando. Bueno, a mí me gustaría sobre todo saber, ustedes ya presentaron cuáles son sus objetivos y qué es lo que hacen en la asociación. Pero seguramente muchas de las personas que nos están escuchando están identificadas con el tema o se quieren sumar. Creo que una de las cosas que seguramente se preguntan es de qué manera pueden sumarse a sus actividades para participar con ustedes, cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Claro, pues ahorita nuestra página de internet está en construcción porque somos una asociación civil, pues digámoslo así, bebé, en sentido, pues para decirlo de alguna forma amigable, pero tenemos redes sociales y, primero está nuestra página en Facebook, nos encuentran como Más Sueños AC, en Twitter nos encuentran como Más Sue-AC, Tenemos un correo electrónico que por lo regular es el medio principal por donde tenemos contacto, por si alguien, ya sea que nos lleguen casos en donde les sea difícil acudir a nuestra oficina o por si alguien se quiere sumar como voluntario, es más.suenosac@gmail.com. Y tenemos un teléfono al cual también se pueden contactar, que es el 5368-6494. A ver, se los repito, 5368-6494. Y bueno, Facebook, más sueños AC, y Twitter, más sue-AC. Muy bien. Bueno, y una vez que ya ponen como de cerca sus formas de contacto, ¿cuáles son los modos en los cuales alguien interesado puede colaborar? Pues a lo que le platicábamos a Cassandra es que somos un grupo multidisciplinario y en ese sentido cualquier ayuda es buena. Entonces, ahorita hemos dedicado mucho a dar talleres, a dar conferencias, a dar pláticas a las comunidades sobre los temas que abordamos, desde violencia de género, violencia de pareja, autoestima, incluso sexualidad, que los queremos invitar más adelante al próximo taller que vamos a dar, derechos humanos. Entonces, si llega alguien, que nos han llegado casos de chicas o chicos que están haciendo sus tesis respecto al tema, entonces les damos el espacio así de, bueno, pues con todo el conocimiento teórico que tienes, ayúdanos a dar el taller o la plática. En las oficinas pues también vamos a requerir en algún momento voluntarios, ya sea para el uso de redes, que ahorita también lo estamos planeando, pero principalmente es eso. Si alguien está interesado en el tema y tiene más que aportar al conocimiento que ya hay con todo el equipo, pues bienvenido o bienvenida. El año pasado tuvimos un taller justo de violencia en el noviazgo. Y es muy interesante ver justo esta parte de cómo se normalizan ciertas conductas violentas. Y resulta más interesante y emocionante a la vez poderles transmitir a la gente que vivir esos episodios no es normal, de inicio. Y en segundo, que sean gradualmente capaces de identificar hasta qué punto sí es amor y hasta qué punto ya es violencia, ¿no? Justo lo platicábamos antes del corte musical, como esta parte de romantizar el amor y de esta idea de que tú, mujer, tienes que ceder, tu hombre, tienes que ceder porque este es el amor de tu vida, y por toda esta cuestión romántica que encierra, pues en cierto punto las medidas violentas que se llegan a tomar. La gente que nosotros hemos podido apoyar a través de todos estos eventos, pues tratamos de sensibilizarlos, pero desde su experiencia personal. O sea, nos acercamos tanto a madres de familia, como a estudiantes, como a chavos de las comunidades, y es acercarnos de, oye, a ver, en tu casa está pasando esto o esto, mira, pues esto tiene un nombre y esto es violencia y lo puedes denunciar de esta forma. Entonces, nosotros tratamos de no solo quedarnos en esta parte de, bueno, sí, te voy a dar mucha información y tú procésala cuando tengas tiempo, sino también de decirle, hay instancias gubernamentales donde te puedes acercar. Nosotros como Más Sueños te podemos ayudar desde la parte psicológica hasta la parte jurídica. Y hay formas en las que tú, desde tu ejercicio personal, puedes actuar para cambiar esta realidad, ¿no? O sea, al final de nada nos serviría dar 1,000,000 de talleres y pláticas si no generamos la conciencia necesaria para que la violencia no se siga reproduciendo. A mí me llama mucho la atención sobre la violencia, cómo se naturaliza. De hecho, la violencia la usamos como mecanismo de defensa y al mismo tiempo estamos como tan naturalizados, me pongo un ejemplo así rápido, que cuando le dicen los papás a los niños, ¿no? Si te pegan, pega. Porque si te pegan y no pegas, cuando llegas te pego yo. O sea, ¿a qué grado? O sea, tan normal, nosotros vemos como esas condiciones de violencia, ¿no? O sea, es natural. Y entonces, obviamente, los niños y las niñas nos educan diferente. A las niñas nos educan a ser violentas pasivas y a los niños a ser violentos activos. Entonces, cuando crecemos nosotros en ambientes de violencia y sobre todo cuando llegamos como a una relación de pareja, entonces luego dicen, es que las mujeres también son violentas. O sea, no nada más nosotros, también las mujeres son violentas, sí, pero las mujeres desde que nacen hasta que van en su desarrollo, de alguna manera la violencia en la que fueron sometidas pasivamente llega a un punto que explota, ¿no? Y entonces se hace viceversa, los hombres se vuelven a veces violentos pasivos y las mujeres violentas activas. Entonces, exactamente, la violencia son como estos mecanismos de poder que obviamente van más allá de la dominación, ¿no? Y de alguna manera el mismo sistema nos enseña estos mecanismos de poder. Bueno, a mí me encantaría que retomáramos una vez más la cuestión de los feminicidios. Me llama la atención que hicieron referencia que también dan pláticas de sexualidad, uh-huh. y creo que valdría la pena tocar cómo está relacionada la cuestión de la violencia y de la sexualidad. Pero platicamos de esto regresando del corte musical, ¿les parece? Como su meta más alta, desaparecer. Regresamos a este programa sobre violencia de pareja con nuestras amigas de Más Sueños, y les comentaba antes del corte que me llama mucho la atención el hecho de que dan talleres de sexualidad. Un poco antes comentábamos la situación de los feminicidios, y más precisamente de los feminicidios que se han dado en el estado de Puebla, de no nada más es asesinato de mujeres, sino de mujeres embarazadas por sus parejas porque no querían ser padres, no querían asumir esa responsabilidad. A mí me parece importante retomar la cuestión de la educación sexual, porque pareciera que o no existe, no se da adecuadamente, o que en pro de esta situación de violencia estructural, de machismo estructural, a lo mejor suena feo a veces escucharlo por algunos hombres, pasa que no hay un cuidado, no existe, pareciera que se pasa de largo la cuestión de protegerse. Más allá de embarazos, también existe la cuestión de las enfermedades. ¿Ustedes cómo abordan esto? Y si lo abordan de la manera en la que se los estoy planteando. Claro, sí, o sea, coincidimos en que en este punto específico de la sexualidad tiene que ver mucho con un machismo que está tan inserto socialmente que en cualquier aspecto de nuestra vida tanto hemos sido víctimas como lo podemos visibilizar. Y justo con la cuestión incluso de que tú puedas decidir sobre tu cuerpo, y no yéndonos ya hasta la parte del aborto, sino muchísimo antes. O sea, de que tú puedas decidir si quieres protegerte para evitar un embarazo, para evitar una enfermedad de transmisión sexual, y cómo todo este sistema patriarcal a ti como mujer en cierta medida te condiciona a que no. Tú debes de ser un cuerpo que tiene que estar ahí disponible, y que el hombre entonces es el quien decide. Y si te das cuenta, muchas relaciones de pareja se basan en esto, como de tú el hombre te tienes que cuidar, yo como mujer pues nada más me pongo ahí, punto, ¿no? Y también es esta, o sea, te digo, esta cuestión de entrarle al problema no es solo yéndonos con los hombres, sino también con las mujeres, de concientizar hasta dónde estamos permitiendo también nosotras que la violencia llegue a nuestras vidas. Y en este tema de la educación sexual, pues tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Si tú no te quieres cuidar, yo me cuido. Y si no quieres, pues ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Que difícilmente se llega por sí. Toda esta cuestión de la aprensión en las relaciones y la posesión, que es un tema sumamente grave. O sea, al final las relaciones sexuales están condicionadas a eso también. Entonces nosotros como Más Sueños tratamos de abordarla también desde esa perspectiva machista, sin atacar a ningún sexo ni a ningún género, pero sí resaltando que sí hay un orden patriarcal que se ha tenido que obedecer desde muchísimo tiempo atrás. Claro, yo creo que aquí es importante, a lo que comenta la licenciada Evelyn, el empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, este empoderamiento de que tú tienes la oportunidad de tomar las decisiones, sí o no. Entonces, tener una educación sexual sana, y si implica sana, de que yo tengo que tener esas oportunidades de si quiero tener relaciones o no las quiero tener, y cómo las quiero tener, y entonces que no exista como un dominio de alguien sobre mí, y que me esté predestinando a estas cuestiones, sobre todo, es que dame la prueba de amor, ¿no? Entonces, yo creo que eso va más para allá también, muy naturalizado, sobre todo en la sexualidad de las mujeres. Claro. ¿Alguna vez hice una publicación por ahí, y toqué un tema que a mí me parece como muy, muy importante, muy determinante en la sociedad, lo que llamo los ciclos de miseria, el uh-huh. hecho de estas chicas adolescentes, niñas, que, por ejemplo, está el tan sonado tema de los Conaleps, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Qué pasa antes, durante y después del hecho de embarazarse de una manera, pues, irresponsable? Pero trae toda una cuestión de procesos dentro. Está la cuestión de la familia, la violencia intrafamiliar de la cual se quieren escapar. El encontrar al primero que le hable bonito, le da la famosa prueba de amor, uh-huh. se embaraza. Si acaso la familia decide apoyarle, si no es cásate con el que te embarazó. y llegan a un punto en el que necesariamente tienen que romper, porque están asumiendo responsabilidades que no escogieron, que no saben cómo asumir, porque están demasiado jóvenes, que no tienen un sustento, pues no tienen trabajo, y no tienen un patrimonio, y no tienen la educación para acceder a un trabajo remunerado, y entonces sigue repitiendo, ¿no? Es esta constante de otra vez se vuelve a generar violencia dentro de la familia, dentro del sistema familiar, empiezan niños y niñas a asumir el hecho de que esta violencia que viven sus padres porque no hay dinero, porque ya no se aguantan, porque hay infidelidades, se sigue repitiendo. Entonces, en este punto, creo que la cuestión de la sexualidad, de la educación sexual, también se enfrenta al hecho de que dentro de estas mismas familias hay cierta reticencia a hablar de del empoderamiento de una mujer o del hecho de tan solo de tomar la responsabilidad de lo que conlleva tener un hijo, tener una pareja, ¿no? Retomo la situación de las chicas en Puebla. Fueron asesinadas por una pareja que no quería hacerse cargo de un producto que era de ellos. Entonces, creo que aquí me parece sumamente importante el hecho de que como asociación lo toquen desde la raíz, porque ahí hay un punto que me parece pues como determinante en toda esta situación del ejercicio de la violencia. No sé si ustedes en algún punto también hayan dado alguna conferencia con respecto a esto. Laura, sí, tenemos un taller en Más Sueño que se llama Paternidad Responsable, y hablamos exactamente de cómo sensibilizar a los jóvenes, sobre todo de construir esa masculinidad que tienen, como sobre todo los hombres, y aportar por las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, Paternidad Responsable es un taller que nosotros damos sobre todo a jóvenes varones que de alguna manera apuestan, ¿no?, sobre todo a deconstruir todas esas creencias o roles de género. Y ¿qué pasa, no? Si tú no te cuidas o si los dos no son responsables, y después, digamos, si de alguna manera tuvimos como no tuvimos esa responsabilidad de no cuidarnos y ni tenemos un bebé, o sea, ¿qué pasa después? Entonces tenemos como un taller así como muy importante, si en algún momento les gustaría como contactarnos o alguien que también le interese, nosotros podríamos llevar ese taller, escuelas, secundarias. Sí, incluso igual estamos preparando para, en todo este marco del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, estamos preparando un taller también para abordar la sexualidad desde el lado femenino, o sea, también desmitificar un poco el papel pasivo, entre comillas, que la mujer debe de tener en las relaciones interpersonales y sexuales, ¿no? Entonces el taller va a ser de sexualidad, erotismo y otros vaivenes, y no solo es como esta cuestión del jugueteo, sino también hacer conciencia de cómo ver la sexualidad con perspectiva de género, ¿no? Y entonces ya les di nuestras redes sociales, por ahí vamos a estar dándoles toda la información pertinente, de seguramente va a ser en nuestras oficinas. Estamos ubicados muy cerquita de Metro Instituto del Petróleo. Es muy, de muy fácil acceso, y de ahora de la nueva línea de la nueva línea del Metrobús. Entonces por ahí nos pueden contactar y nosotros les podemos mandar toda la información. La mayoría de nuestros talleres son de entrada libre, porque lo que queremos es no solo llegar a más oídos como Más Sueños, sino también pues generar, entre más personas puedas generar conciencia de toda esta problemática, y entre más gente esté consciente de que la violencia no es un caso aislado, ¿no?, sino que trae muchísimas cosas detrás. Exacto. que no respeta ni clases sociales, ni género, ni posiciones, y que trae a su alrededor pobreza, marginación, discriminación y muchísimos temas, violación de derechos humanos. Entonces, mientras pues nosotras como Más Sueños nos podamos unir a todos estos esfuerzos, pues mucho mejor, ¿no? Sí, resulta, me parece sumamente importante su labor, por el hecho de que sea integral, por el hecho de que busca enfocarse en todas las posibles aristas que se generan a partir del tema de la violencia. Pues yo quisiera saber qué se espera de Más Sueños a futuro. ¿Cuál es la perspectiva que tienen más allá de estos talleres y todas estas pláticas que ya dan, que ya trabajan? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? Sí, pues uno de los puntos que tenemos en nuestra lista como más importante es lograr una incidencia en cuanto a políticas públicas. Lo hemos platicado en el transcurso del programa. Necesitamos crear cosas que vayan más allá de una ley que esté ahí, pero que no termine de garantizar lo que debe de garantizar. y tampoco nos podemos esperar a que el Estado como ente o que los gobiernos federal o locales nos terminen de resolver los problemas, ¿no? Porque se ha demostrado históricamente que no pasa. Entonces, como asociación civil, nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar a generar soluciones a este problema. Entonces, de inicio queremos lograr una incidencia importante en cuanto a políticas públicas y pues también generar espacios no solo en donde puedan buscar atención, sino donde podamos unir esfuerzos con otras asociaciones civiles y lograr una incidencia muchísimo más grande en cuanto al tema, ¿no? Claro, ya para cerrar, Laura, ¿qué agregarías? Pues que nos visiten en las redes sociales, y la verdad tenemos como varias publicaciones ahí, tenemos como una infinidad de talleres, ofrecemos como conferencias, cursos, capacitaciones de igual manera en esas cuestiones de con perspectiva de género y derechos humanos. Y bueno, con respecto a la violencia, pues es estructural, ¿no? Entonces es importante no solo que reconozcamos la violencia, sino que nosotros nos cachemos cuando somos violentos y cuando violentamos a los otros. Eso también es importante, porque si nosotros, ¿de qué sirve que la información la tengamos, pero si nosotros no la utilizamos? Y sobre todo no la utilizamos también con nosotros mismos, y que no nos violentemos a nosotros mismos, ¿no? Porque de repente tenemos como estas sinergias de que, ay, soy tonta, ¿no? Hice algo, ay, qué tonta soy. Entonces, la violencia inicia desde ahí. Y recordemos, a mí me interesa mucho como este aporte, sobre todo a la infancia, porque al final y al cabo es una generación. Así es. Entonces, las generaciones siguen y siguen, ¿no? Pues chicas, de verdad que fue un gusto enorme tenerlas aquí. Insisto, desde el principio, este tema da para mucho. Hay mucho todavía que platicar. Esperemos pronto nos puedan visitar seguro, de nuevo. Seguro. Y muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. No, a ustedes. Luis Eric, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues al contrario. Muchas gracias a Evelyn Rojas y Laura Maldonado, de Más Sueños Hace, que estuvieron el día de hoy aquí en Panóptico Social. Nada más invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a compartir la información que mencionamos en el programa, por si apenas están entrando a escuchar. Y también recordarles que pueden escuchar el programa en su versión grabada en panopticosocial.com o en iTunes. Se pueden suscribir y lo descargan para que lo escuchen en cualquier momento del día, si quieren revivir el programa o si se perdieron los programas anteriores de Panóptico Social. Ahí los encuentran todos. También nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter y Google Plus como Panóptico Social, y las redes sociales de Radio Raíces, que están en radioraicesdf.net, es @raicescederec en Twitter y Radio Raíces Cederec en Facebook. Bueno, pues les agradezco mucho a todos por escucharnos y también a nuestras invitadas por estar aquí. Ojalá podamos coincidir en un futuro programa, Cassandra. Así es, ya estaremos platicando con respecto a otro programa con ellas. Y pues nada, qué más que agradecerles nuevamente. Gracias a Jacobo en los controles. Y bueno, yo soy Cassandra García y nos escuchamos en otra ocasión. Gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.